11:44, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Vamos a quedarnos haciendo referencia al ámbito laboral y al sector de la marroquinería. Sin duda, bueno, pues recordarán ese anuncio que le comunicábamos nosotros el pasado viernes, en el que, bueno, pues iba a tener lugar reunión entre sindicatos y empresarios para abordar el tema de las tablas salariales. En realidad, lo que había que hacer, según convenio, era actualizar simplemente las tablas salariales previstas para el año 2013, según lo que se recogía en el convenio vigente actual. Hubo reunión entre sindicato y empresarios, pero parece que no hubo firma de esa actualización de tablas salariales. Saben que tienen que firmar las dos partes para que se apliquen, y bueno, parece que no hubo firma. Sí, lo que hubo es un encuentro próximo, una promesa para un próximo encuentro en el que se va a abordar nuevamente esta temática y se dilatará en el tiempo hasta el 7 de marzo. Vamos a encontrar los detalles, lo vamos a hacer con Paco Rubio de Comisiones Obreras. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Una subida salarial que tenía que firmarse en esa actualización de las tablas salariales, que bueno, pues en total era de un 3,1%. Ahora tú nos explicas de dónde sale esta cantidad económica. Y que, bueno, pues tiene que hacer según lo que está firmado, ¿no? Según el convenio que ley y que hay que recoger. Pero al final parece que no se llegó a esa firma. Cuéntanos, vamos, qué ocurrió. Cuéntanos, vamos a ver, mira. Pero vamos a empezar leyendo lo que actualmente dice el texto del convenio, que se firmó, como todo el mundo recordará, el año pasado y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. En el artículo 8 dice: si a 31 de diciembre del 2012 el IPC correspondiente a dicho año superase el 1,7, las tablas de los anexos 1 y 2 serán regularizadas en el porcentaje que lo supere, sin carácter retroactivo. Las tablas que resulten servirán de base para el cálculo de los incrementos del año siguiente. Esto quiere decir que el IPC del año 2012 subió un 2,9, tengo yo aquí el certificado, un 2,9, y por tanto la diferencia entre el 1,7 y el 2,9 ha sido un 1,2%. ¿Qué se hace? Que las tablas del 2012 se regularizan con el 1,2% de diferencia entre el IPC real y lo que se subió en el 2012, y salen unas tablas a esa, para el salen unas tablas. A esas tablas que saliente dice, para el año 2013 se incrementarán todos los conceptos económicos y salariales en un 1,9, a excepción de la póliza de seguro, que es una cosa que siempre está escrita. Entonces, a esas tablas resultantes de esa diferencia se le suma el 1,9. No hay carácter retroactivo ni del 2012. Sí, a partir del 1 de enero del 2013. ¿Qué pasa? Que la suma del 1,2 más el 1,9 hace un total del 3,1 con respecto a las tablas que teníamos en el 2012. Lo que está firmado es una subida salarial del 3,1 para a partir del 1 de enero del 2013. O sea que en realidad la subida que se recoge según convenio para este año 2013 es del 1,9, pero hay que aplicarle además también esa diferencia del IPC real y lo que se subió en el año 2012. Se actualizan las tablas con el tema del IPC, que es lo primero, y luego se aplica el 1,9. El 1,9. Lo realmente subida salarial, diríamos, lo que está registrado es el 1,9. Lo otro es regularización del IPC con respecto a los salarios. Bueno, pues el pasado viernes teníamos una reunión que previamente nos habíamos enviado las tablas con estos dos subidas, diríamos, con el 1,2 y con el 1,9. Previamente nos habíamos enviado las tablas para ver que las tablas estaban en condiciones. Y el pasado viernes tuvimos una reunión en donde estaban la representación empresarial y la representación de los trabajadores a través de los sindicatos. Bueno, pues la sorpresa por la parte nuestra, por la parte de los trabajadores, es que lo que se nos viene a decir por la parte empresarial, que sí es verdad, y entendiendo que el convenio está firmado para el 2013 con esta subida salarial, pero que nadie podía esperar de que el IPC año anterior pues hubiera tenido esa subida, y que con la suma de esa diferencia IPC y en la subida salarial del 1,9 para el 2013 sumaba una subida salarial que no podía asumir la parte empresarial para este año 2013. Bueno, entramos en un debate en el planteamiento de que nos hacen los empresarios. Y bueno, por nuestra parte lo que sí decimos es que, bueno, que de alguna forma no nos coge tan de sorpresa, porque siempre vamos con aquella, no es ilusión, sino ve que, bueno, solamente puro trámite de subida salarial, algo pactado, algo firmado, pues puro trámite de actualizar las tablas, y que nos encontramos en que la parte empresarial pues dice que no puede, ¿no? Bueno, pues lo que sí le decimos a los empresarios, que bueno, que estamos dispuestos por la representación de los trabajadores a hablar, a valorar y a ver las posibilidades que tenemos, entendiendo que esto está firmado, y además los empresarios haciéndolo nos lo recalcan, que esto está firmado y esto es ley, diríamos, pero que económicamente la situación como está no pueden asumir esto. Lo que sí le decimos es que entiendan también a la parte de los trabajadores de la manera en que cuando los empresarios del sector han tenido las vacas muy gordas, por hacer esa diferencia que decimos siempre las vacas flacas, cuando han tenido las vacas muy gordas, no se ha acordado nadie en decir vamos a sentarnos para ver si podemos subir, aunque sea un 0,25%. Eso se lo dejamos, se lo dijimos porque nos parecía que era el momento de decirlo, ¿no? Siempre planteamos, la situación está muy mala, pero ha habido años que la situación ha estado muy buena y nadie, por parte de ellos, que son los que tienen que plantearlo, han dicho, mira, nos encontramos en una situación de auge del sector y esa repercusión vamos a hacerla también para los trabajadores. Entonces, lo que sí le lamentamos es que si ellos ya tenían el planteamiento, o sea, lo habían debatido previamente, el planteamiento de que no podían asumir ese 3,1%, bueno, que lamentábamos que no se hubieran presentado a la mesa de negociación o la mesa de convenio con una propuesta. Eso quiere decir que vamos a alargar un tiempo más que los trabajadores puedan percibir los atrasos que la subida final que tengamos. Y eso va a repercutir en que también la parte empresarial no va a poder realizar las cuentas para después salir a vender, como ellos nos dicen, que ellos muchas veces dicen que no tienen calculado lo que nos van a subir y por eso no pueden salir a vender. Pues si lo hubiéramos hecho previamente o hubiéramos debatido una propuesta ya, pues si hubieran no hubiéramos alargado más el tiempo para, bueno, para que esa propuesta se lleve a efecto. ¿Qué pasa? Que bueno, que hasta el día 7 de marzo, o sea, todavía quedan dos o tres semanas, no nos volveremos a ver. Eso quiere decir que hasta el mes de marzo se va a alargar esta situación con este impacto. No sabemos en principio qué es la propuesta que hay. Sí, se comprometieron a enviarnos previamente la propuesta antes del 7 de marzo. Bueno, pues con la intención de ganar tiempo también, ¿no? Porque si hasta el 7 de marzo no conocemos la propuesta, nosotros tenemos que debatirla, tenemos que enseñársela a los trabajadores, tenemos que plantearla. Y si la tenemos previamente, pues ese 7 de marzo podemos ir con una respuesta concreta. Todo está en manos de los empresarios, bueno, y esperemos a ver qué es lo que dicen. Sí, hombre, es verdad que la situación está mala, que todo el mundo conocemos la situación local, la situación general la conocemos todos los días porque todos los días aparecen los medios de comunicación, pero la situación local, bueno, si nos fijamos en los datos del paro, te puedo comentar que, bueno, que tenemos 724 trabajadores más que en enero del año pasado, más que en enero del 2012, desempleados, 724, de los cuales 486 son del sector industrial. O sea, el sector industrial sabemos y vemos que ha dado un bajonazo en cuanto a lo que es trabajo. Casi 500 en un año solo, ¿eh? Pero también le decíamos que, o le preguntaba, mejor dicho, que si esto era, ellos tenían o sabían o tenían perspectiva de que esta bajada era algo coyuntural o era a largo plazo. La respuesta inconcreta, porque en estos momentos no se sabe cuándo va a tener ese repunte. En algunos casos por lo que se oye en la calle, ¿eh? En la mesa de negociación no hablamos, están hablando de marzo, en otros sitios están hablando de abril, en otros sitios no tienen nada concreto y lo que están es manteniendo la situación. Pero son cerca de 500 contratos menos, trabajadores menos, trabajando. Lo que te quiero decir es que reconocemos que la situación está mala, pero vamos a reconocer también cuando la situación esté buena. Vamos a acordarnos de cuando la situación esté buena. Te quería preguntar, el año pasado fue cuando se alcanzó este acuerdo de convenio para 2 años. No sé si también precedido por una situación similar a esta, ¿no? Una negativa o un no poder asumir por parte del sector empresarial la firma de actualización de tablas salariales. La verdad es que sí, pues fíjate tú que el año pasado terminaba el convenio. No, mentira, no terminaba. El año pasado lo que vinimos a hacer es alargar. Sí. Alargar la validez del convenio. O sea, no meternos, sabiendo la situación como estaba, no meternos en negociación pura y dura de coger el texto completo, sino vamos a alargar lo que es la validez del convenio y hablamos solamente de salario. Siempre comprendiendo la situación que teníamos en enero del año pasado y fíjate tú la que tenemos en febrero de este año. Entonces lo que hicimos fue alargar. En ese alargamiento de vigencia del convenio, pues bueno, pues llegamos a la conclusión de que algo tendríamos que ceder. Siempre cedemos las dos partes, ¿no? Pero es que todos los años no nos va a tocar a los trabajadores decir la situación está mala, vamos a dejar algo en el camino. Vamos a dejar algo en el camino. Porque muchas veces lo que se deja en el camino después no se encuentra y no se recupera. Muchas veces, no la mayoría. Entonces, lo que sí que está claro es que esa subida que se había planteado de cara a este año 2013 del 3,1%, bueno, una subida del 1,9%, pero que con la diferencia del IPC real sería del 3,1%, no se va a poder llegar a firmar, ¿no? ¿O qué opináis vosotros? Bueno, nosotros, por nuestra parte, no hemos debatido cuál podría ser nuestra propuesta de trabajo. Porque, claro, la propuesta la tienen que presentar la parte empresarial. Una vez que presenten la propuesta a la parte empresarial, nosotros lo que vamos a hacer es valorarla. Si vemos necesario una convocatoria de asamblea para explicárselo a los trabajadores, la convocaremos. Si no lo vemos necesario, porque es una cosa que puede ser asumible, pues no te digo que la vamos a firmar de inmediato. Tendremos varias reuniones. Pero lo que sí está claro es que alguna alternativa tenemos que buscar porque no podemos dejar que esto se alargue en el tiempo. Porque lo que sí sabemos los representantes de los trabajadores, y lo saben los trabajadores, es que alargar en el tiempo es más pérdida de salario para los trabajadores. Porque en muchos de los casos, cuando hablamos de la repercusión y hablamos de los atrasos, en muchos de los casos no se llegan a cobrar en Ubrique. Entonces, todo lo que estemos alargando la firma de un acuerdo, bueno, pues va a ser más pérdida sumada a lo que podemos dejar de no cobrar el 3,1% más lo que los atrasos, ¿no? Y fíjate tú, Rocío, para que la gente conozca un poquito más los datos, si hablamos de subida salarial de un 3,1%, estamos hablando que para un oficial de primera, que en Ubrique existe muy poco, muy poco, estamos hablando de 1 euro diario. ¿Ven? ¿Eh? Estamos hablando de subida salarial de 1 euro diario. Lo que son supone unos 30 euros al mes, ¿no? Unos 30 euros al mes. 1,08 euros, concretamente. Para un oficial de primera, si te hablamos de un oficial de tercera, que es lo que más abunda, estamos hablando de 1,03 euros. También diario. De 1 euro diario, sí, diario. El salario es diario de esta gente. Los quiero hacer mención. Pero para espérate, no hay diferencia. Me has dicho 1 euro diario para oficial de primera, ¿no? 1,08 euros. Ah, vale, ¿cómo? Para el de primero. Primera. Y 1,03 euros. Para el de tercera. Para el de tercera. Los quiero hacer referencia porque los trabajadores tenemos que ser conscientes de, cuando hablamos de subida salarial, no estamos hablando de que nos van a subir 20%, 20 euros diarios. Estamos hablando de un euro diario. Si hacemos una revisión de todo lo que en el año 2012 o en el año ya 2013, desde enero, ha subido con respecto a todo lo que necesitamos los trabajadores, también los empresarios, lo que necesitamos los trabajadores para vivir, ¿dónde se queda ese euro? Luz, agua, basura, contribución, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no se crean alguna gente que cuando hablamos de un 3,1% de un salario de un trabajador de marroquinería, estamos hablando de grandes, 30 euros al mes, grandes sí. cantidades, ¿no? Puede que el hecho de que se tenga que renegociar esta revisión de tabla salarial para el año 2013, perdón, sí, también entre en juego el 2% que se supone se tendría que aplicar en el 2014. Yo espero que no, también. Rocío, yo espero que no, yo espero cerrar el 2013, cuando llegue el 2014 hablamos. Sí, porque si hablamos con el previo, una parte o la otra, después nos podemos dar socazo, porque como decíamos allí, o como decían allí, nadie se esperaba que en el 2012 subiera el IPC un 2,9%. Pero al final ha subido. Entonces, si hablamos ya con un año antes de lo que puede pasar en el 2014, pues nos podemos volver a socar, ¿no? Entonces mejor dejarlo, a negociar lo que va a pasar el año que viene. Vamos a cerrar el 2013 y ya vemos el año que viene. Lo firmado, firmado está. Pero vamos a ver el año que viene lo que pasa. Uh-huh. Vamos a cerrar este 2013 y ya el año que viene lo vemos. ¿Pensáis que el 7 de marzo se puede alcanzar algún tipo de acuerdo o va a ser muy precipitado? No, yo espero que sí. Sí, ¿no? Yo espero que en la próxima reunión a lo mejor no. Porque, bueno, como te decía antes, ¿no? Queremos conocer previamente cuál va a ser la propuesta para el día 7, poder tener una respuesta. Y si no es el día 7, vamos, no creo que hagan falta muchas reuniones para llegar a un acuerdo. Eso no quiere decir que vayamos a firmar cualquier cosa. Lo que sí tenemos claro, por lo menos por nuestra parte, tenemos claro que si no es necesario convocar una asamblea, no la vamos a convocar. Porque al final te vienes a dar cuenta muchas veces que los trabajadores les da igual 8,60. Lo que quieren es tener algo firmado. Y más con 486... Y más con la situación de paro de que en el sector industrial tenemos 1.600 trabajadores en el mes de enero. 1.600 trabajadores desempleados en el sector industrial. 1.600. Que estamos hablando de 3.577 trabajadores desempleados en Ubrique. Eso no quiere decir que no tengamos que hablar de subida. Eso no quiere decir que no tengamos que hablar de mejora. Pero también tenemos que ser un poquito conscientes de lo que nos encontramos. En el contexto en el que estamos, ¿no? Y en el contexto en el que nos encontramos, sí te quería hacer un comentario antes de terminar. Uh-huh. Y un comentario antes de terminar porque viene al hilo de la subida salarial del convenio, de los parados y de la reforma laboral. Mira, Rocío, cuando un trabajador es despedido o se le termina el contrato, el trabajador debe de percibir una indemnización. Fíjate tú que la reforma laboral, tan buena y tan estupenda que es, pues ha bajado para los trabajadores que son fijos, diríamos, y aquí están los trabajadores. Aquí en estos 486 no solamente estamos hablando de trabajadores que han terminado el contrato, estamos hablando de cantidad de trabajadores fijos que han sido despedidos aprovechándose de esa bajada en lo que es la reforma laboral, con la bajada de la indemnización. Bueno, pues, de esos 45 días por año nos hemos quedado en 20 días por año como indemnización. Pero el trabajador tiene que ser consciente de que esos 20 días por año de servicio que cobra como indemnización es dinero que ha cobrado el trabajador y, por tanto, dinero que tiene que declarar. Cuando tenemos una nómina, el dinero de la nómina pues lleva su parte proporcional de IRPF, lleva su parte proporcional de Seguridad Social, etcétera, etcétera. Cuando cobramos una indemnización, exactamente igual. Claro. Lleva su parte de IRPF y, por tanto, los trabajadores tenemos que declarar ese dinero. Claro, lógico. Sí, lógico. Pero es que se está dando la circunstancia de que hay trabajadores que están renunciando a cobrar ese dinero, y después le viene que tiene que pagar Hacienda. Claro, están y se creen que como no lo han cobrado, pero firman como si lo hubieran cobrado, entonces, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Le estamos regalando al empresario, tan necesitado como está, le estamos regalando una cantidad de dinero por la que el trabajador tiene que declarar. Y en muchos casos, y esta es la vergüenza nacional, engañado, diríamos, para, no me sale la palabra utilizada con una cosita suave, amenazado para darle un contrato. O sea, que los trabajadores sean conscientes se de que el dinero... Se utiliza como contraprestación, ¿no? Ahí va. ¿Qué quieres decir? Que el dinero que dejan de percibir, aparte de que se lo están quitando también a su familia, que después lo tienen que declarar. Que no sean tan ilusos en pensar que como no lo han cobrado, no lo tienen que declarar. Que ese dinero hay que declararlo. Al menos que lo tengan que pagar después, ¿no? Ley que la indemnización la pague el empresario al trabajador por un despido o por una terminación de contrato. No sigamos siendo tan ilusos de pensar... Que bueno, que vamos a encontrar trabajo porque le hemos regalado al empresario un dinero que nos pertenece a los trabajadores. Pues con esa aclaración también nos vamos a quedar, que seguro que es interesante, que muchos que no se habían percatado de ello. Bueno, pues que ya lo vayan sabiendo. Nos tenemos que ir 12 y 5 Venga. Minutos y bueno, pues seguiremos hablando de tal manera. De todo lo que concierne al sector laboral en Ubrique, al sector de la piel y al convenio de marroquinería con esa revisión de tablas salariales. Cuando ustedes queráis. Gracias, Paco, por estar con nosotros. A ustedes. Excursión a Costa del Azar en Semana Santa. Disfruta esta próxima Semana Santa del 28 al 31 de marzo de una estancia en hotel de 3 o 4 estrellas en Peñíscola, con visitas a lugares como las Grutas de San José, Morella y San Mateu. Tres noches, 4 días de viaje en régimen de pensión completa con servicio de autocar y guía acompañante en todo el circuito. Precio 250 euros por persona, con suplemento de 54 euros en caso de habitación individual. Recuerda, viaje a la Costa del Azar con hotel de 3 o 4 estrellas en Peñíscola esta próxima Semana Santa. Para más información y reserva, teléfono 654-183-478. Bodegón El Garaje organiza su tradicional paella de carnaval el próximo sábado, día 23 de febrero. Para despedir el carnaval, Bodegón El Garaje te invita a pasar un buen rato entre amigos. Con tu consumición, el sábado 23 de febrero, te invitamos a paella. Disfruta del carnaval de Ubrique el sábado 23 en el Bodegón El Garaje, bajo nueva dirección. Para un día tan señalado como la primera comunión de su hijo, no lo dude, Confecciones Jarillo. Antes de desplazarse, venga a vernos, disponemos de una gran colección de trajes de comunión. Para todos los gustos, con precios adaptados a su bolsillo y todo en complementos y vestuario para acompañantes. Además, en Confecciones Jarillo disponemos de una amplia gama para novios y acompañantes y un gran surtido en alianzas de boda. Y si lo desea, disponemos de servicio de alquiler de chaquets. No lo piense más, en Confecciones Jarillo le vestimos a usted y los suyos para cada ocasión. Confecciones Jarillo, estamos en Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 10, teléfono 46-32-11. Primavera anticipada. El Partido Andalucista de Ubrique, y con motivo del Día de Andalucía, pone a disposición de todos los ubriqueños un autobús totalmente gratis a Cádiz el próximo día 24 de febrero. La salida será a las 10 de la mañana desde la estación de autobuses. El regreso está previsto a las 5 de la tarde. Los interesados pueden inscribirse en la sede local del Partido Andalucista, en los callejones, en horario de 7 a 9 de la noche. Cafetería de Maza, en Avenida de España, te invita a disfrutar del carnaval. Este viernes, a partir de las 10, ven a disfrutar de las agrupaciones La Chirigota, Los Aficionados, Comparsa de Aquí, La Chirigota, Los que Vigilan de Cerquita, El Tingló de la Fresquita y Al Baño María. Además, Cafetería de Maza invita a todos los grupos que quieran participar en su local. Recuerda, este viernes día 22, a partir de las 10 de la noche en Cafetería de Maza, ven a disfrutar del carnaval. Decimoctavo Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique. Este viernes día 22 a las 9 de la noche. El acto dará comienzo con el 14º pregón carnavalesco a cargo de Rogelio Moreno. Y a continuación, las actuaciones de los que más madrugan: Los Invisibles, Los Juan Sin Miedo, Los Poyetti, Al Baño María, Los del Banquito, Donde hay pelo hay alegría, Los que no tienen hipoteca y Los Aficionados, Comparsa de Aquí. Y el sábado día 23 a mediodía, entrega de trofeos y una edición más de Las Papas Aliñás. Organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Patrocina Eurosonido, Alimentación Lo de Vitorio, Autorrecambios Carrillo, Floristería La Margarita, Troqueles Chacón, Nupren Sociedad Limitada, Restaurante El Laurel, La Vainica, Picazo Alimentos Congelados, Electromóvel, Ríos y Añón Abogados y Café Metropol. La Ordenanza Municipal sobre la Tenencia de Animales establece en su artículo 38 la obligatoriedad de la persona que conduce cualquier animal por vías y espacios públicos a la recogida inmediata mediante los recipientes adecuados de los excrementos defecados por los animales.